nuestra habitación. Oigo el reloj por última vez. Fue el amigo fiel, confidente ayer y testigo hoy. Es este el final de una ilusión. Felicidad que no volverá. Hoy tengo que encontrar otro nuevo amor, otro nuevo hogar. ¿Es este el final de una ilusión?